en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando. A veces pienso que hay que hacer el amor sin mirar a quién, siempre que sea mujer. Pero debe haber represión. De vez en cuando viene bien hacer el amor por diversión. De vez en cuando viene bien, de vez en cuando sí. Pura diversión.